Estamos con ustedes apoyándolos y transmitiéndoles, porque todos los que despierten en los próximos 200 años, serán los seres que reencarnarán en los 7000 años del alineamiento cósmico. Ustedes regresarán una y otra vez y se prepararán para recibirnos. Ustedes serán los que nos alberguen y nosotros juntos pondremos orden en los seres y en el planeta. Tengan creencia. Esta cualidad es necesaria para el despertar y deseen fervientemente el querer hacerlo. Cuando ustedes activen el deseo creador dentro de ustedes, nosotros les mandaremos todas las herramientas necesarias, somos sus hermanos. Nosotros somos los eremitas. Estamos en el camino de regreso. Ustedes no están solos. Nosotros nos encontramos al lado de ustedes y dentro de ustedes. Nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. Siempre hemos estado juntos, unidos en la misión que el Creador nos encomendó. Únanse en el conocimiento, entendimiento y amor, con estas tres cualidades ustedes podrán despertar, salir y regresar. Los esperamos. Sin conocimiento, no vivo. Sin entendimiento, no existo. Sin amor, no soy.